Bueno, ahora sí. Empezamos. Radiograma Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Jueves por la noche, como siempre, hasta ahora mismo. Esta noche, dislates. O sea, que no lates. Exacto. Late no. Latato. A late. Deslatado. Late. No late. Thank you. En 2 minutos empezamos. La obra se está... La obra será un petardo. No crea. Lo que ocurre en este programa desde hace ya unos años es que se hacen unos montajes rarísimos. ¿Qué quiere decir? Pues que se experimenta. ¿Con qué? ¿Qué quieres decir? Que no se estrenan montajes. ¿Cómo lo diría? ¿Qué quiere decir? ¿Convencionales? Me temo que sí. Ya ves, también en la radio ha sido sustituida la paella mixta y el potaje de garbanzos por las hamburguesas y los perritos calientes. Especialmente para gourmets de última hora. Tengo la impresión de que se está quedando conmigo. ¿Por qué? Estoy completamente sola. ¿De verdad que cree que podemos reírnos de usted impunemente? ¿He pagado la entrada? Carísima, por cierto. A ver, esto ya ha empezado, ¿eh? ¿Qué está diciendo? Nada de eso. Le digo que ya ha empezado. Me está haciendo perder la paciencia. Y... y no respondo de mis actos. Un argumento tan simple, tan libre. Es usted un tanto cínico y un poco hipócrita. Se le nubla el cerebro cada vez que habla. Mire, venga. Se ha apagado la música y todo. Venga, amenace. Pégueme. Sabía que le iba a atizar en la cabeza y se ha protegido con el casco. Tiene usted un instinto criminal. Deje que me vaya. Desecho de la naturaleza. Ni hablar. Usted de aquí no se va. No. Sí. Si no aparta ahora mismo esa pierna de mi cogote, corto los cojones. Oiga, que me está asfixiando con su sobaco. Se le nota un poco majadero. No huya, cobarde. Ponga la otra mejilla. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Que me devuelvan el dinero! Oiga, tome aliento. ¡Un fraude! ¡Buf! Disculpe la interrupción. El dueño de un Seat 1430 acuda a la salida que una grúa está enganchándolo y se lo lleva al depósito. ¡No jodas! ¡Es el mío! For me now, surf, surf with me. Bob, dip, dip, dip, Bob, dip, dip. I got up this morning, turned on my radio. I was checking out the surf. Amarillo fue acribillado a balazos desde un automóvil en marcha en la calle Mayor, delante de un escaparate de librería. Todos se acercaron a él para escuchar sus últimas palabras, que más tarde habrían de figurar en el libro de frases célebres. Pero el hombre amarillo no tuvo para ellos últimas palabras. La situación era embarazosa. ¿Quién era el hombre amarillo? ¿Cómo había llegado a la ciudad? ¿Y cómo podría saberlo? Sostuvo una conversación de media hora con una oruga y al salir de la calle se encontró en el país de las casas de chocolate. ci te pare, ci vette spesi, però non te pigliare una donna riccia, corri cerri ci tetti e sa ti incanta, però dopo due mesi o lette chianta. No, no, no, no, no, riccia no. Per cene d'ogni riccio, de cacciano capriccio, la donna riccia non la voglio, no. Per cene d'ogni riccio, de cacciano capriccio, la donna riccia non la voglio, no. La donna riccia non la voglio, no. Prima ho lette asa, poi lette lassa, non ci capisci niente come una tassa. Ten briglia ci te spriglia, c'è compacisci, però ci te incarizza, ti te dormisci. No. No, no, no, no, no, ricciano. Per cene d'ogni riccio, de cacciano capriccio, la donna riccia non la voglio, no. Per cene d'ogni riccio, de cacciano capriccio, la donna riccia non la voglio, no. La donna riccia non la voglio, no. Poi l'incontrai e ni parlai, ni dissi senti beta mia, te odio bene, de ricce de capricci non me ne importa niente, torna mia, non voglio manco a me. Mamma mia che maledetta, perciò pigliateci te pare, ci vette spesi, però non te pigliare una donna riccia, corrice ricci teddi e sa ti incanta, però dopo due mesi o lette chianta. No, no, no, no, no, no, riccia no, riccia no, riccia no. Soy un cubo de basura. Entonces, ama mi trompa amputada. A, B, C, D y F. No tienes vergüenza. Soy sutil y afortunado. Agotado. No tienes vergüenza. Eres tú un punto de carne. Eras tú una de mis mejores manos de placer. Toma y no me des las gracias. Córtame la otra mano. Una y una suman cero. ¿Se te ha caído? No se puede tolerar entonces. Mis palabras están aromatizadas. ¿Huelen bien? Insolente. Flor de campo sin bichos soy. Los niños son flores. Oh, un orto mágico se ha adueñado de este lugar. Oímos risas y sollozos. ¿Y actos? ¿Qué es un acto? Se me ha olvidado. Soy un desierto. Yo soy la arena. Mentira, yo soy la arena. Nos vamos. Adiós. está en ayunas. Loco está el mundo. Y algunos endemoniados, ¿lo sabes? Algo me han dicho. El ateo, ese que me ha denunciado al cura, porque de pequeña dice que lo hacía tocamientos. De pequeño. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es a Dios a quien denuncian! Dios mío, llevar al juzgado a un ministro del Señor. Todo se puede esperar de esa gentuza. Ese Luis. Un ateo. Un hereje. Un sacrílego. Un judío. Un Judas. Un masón. Un sarraceno. Un cavernícola. Un berebere. Un protestante de esos. Un agnóstico de esos. Un Pilatos. Un pecador empedernido. Un fornicador. Ay, ¿qué he dicho? Señor, perdóname de este pecado venial por defenderte. Eso no es pecado. Rezas una Ave María y se te perdona. Rezar mucho. Mucho, mucho. Por los pecados del mundo. Que sea lo que Dios quiera. Amén. Amén. Another new lover had taken my place. With loneliness beside me, my aching heart scared me. I wasn't certain of your love, love I could have been sure of. And ain't it funny how an old love can really make you wonder why? One heart beats for another while the other has to cry. As you walk out of sight, girl, I wish you knew how I vowed to really see the light. Start, because it takes so long, girl, to mend this broken heart. Oh, love, look what you started. Now that we parted. Oh, love, look what you started. Now that we parted. Oh, love, why should my heart have to cry? Habitación derecha, ella sale del baño con su larga melena peinada con esmero. Ve la luz que se filtra por la puerta de la habitación contigua y se aproxima a ella sonriendo. Se dispone a llamar con los nudillos, pero no lo hace. La mujer busca su acreditación de vendedora de seguros y la besa. Después, con paso alegre y decidido, sale de su habitación tarareando y desaparece por el pasillo derecho para reaparecer por el izquierdo. Lleva su acreditación en una mano y la frota con cariño contra su corazón. Al acercarse a la habitación de él y descubrir que la puerta está abierta, se detiene y empieza a dudar, pero reanuda el paso. Ahora se mueve cautelosamente, presa del sobresalto. Flanquea el umbral oteando en todas las direcciones y recorre la pieza hasta llegar a constatar que está vacía. Se dirige al armario y lo abre. Comprueba que toda ropa ha desaparecido. Desolada se sienta sobre la cama de él, acariciando la colcha y las sábanas. Descubre la acreditación del hombre tirada sobre el suelo y con violencia tira también la suya, pisándola con el tacón de aguja de su zapato. Sale aturdida del dormitorio de él, desaparece por el pasillo izquierdo del escenario y reaparece por el pasillo derecho. Entra a su habitación, se quita los zapatos de tacón alto y se calza unos cómodos botines. Guarda los zapatos de tacón en su maleta, la cierra, la levanta con una sola mano y se marcha. Camina sin energía, a paso lento, hacia la recepción del hotel y la puerta de la calle. Antes de desaparecer, se detiene en el pasillo y, apoyando la espalda en la pared, dirige al techo una mirada melancólica. Radiograma. Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. 93-41-487, no. Telón. Oscuro. Un espectador de la primera fila enciende una linterna y proyecta la luz en todas direcciones. ¡Acomodador! Don't you? increíble. Es increíble. Inadmisible. Inaceptable. Intolerable. Insoportable. Insostenible. Inaguantable. Incalificable. Inaudito. Indecente. Es increíble. Imposible. Impracticable. Improcedente. Imperativo. Incandescente. ¿Incandescente? Bueno, es increíble. Hay que hacer algo. Impreciso. Iconoclasta. Insumergible. ¿Y qué más da? Está todo dentro de la maleta. Impresionante. Idiota. Imbécil. emergencia. Vodafone Atramecro. Intransigencia. Qué raro todo. ¿Sí? ¿Hola? ¿Quién es? Soy yo. ¿Eh? ¿Por qué no has venido antes? El metro ha descarrilado y luego la lanzadera ha pillado un atasco tremendo y yo... Déjate de monsergas, ¿de acuerdo? Sí, señora. ¿Me lo has traído? ¿El qué? ¿Estamos de cachondeo? Sí. ¿Qué estamos de cachondeo? Que lo he traído. Ah, entonces, ¿a qué esperas? La puerta. ¿La puerta? Está cerrada. Pásalo por debajo. No puedo. Solo tienes que agacharte, guapo. Demasiado gordo. ¿Tanto como no para no poder agacharte? El paquete. ¿El paquete? De la fruta. Demasiado gordo. Está bien, te abriré la rendija. Mejor abra la boca, que está muy gustosa. Metretrefe. ¿Ahora no tienes propina? Ya, para que me paguen carne como la última vez. Insolente. Abusadora. Engendro. Pastizal. Ya no te digo. Que te pago. Ya no te pago. Pues me llevo el paquete. Pues adiós, muy buenas. Fuera. ¡Ay, qué miedo me das! Se tiene todo y se pierde todo. ¿Qué queda? La piel. La parte del cuerpo humano más cabrona. La más jodida, la más traidora. Si no tienes suficiente con verte abandonado, la piel te regala la úlcera. ¡Qué regalo! Crece cada día y arde. En lugar de abrigarte, de recogerte, de protegerte, se alía con el frío, lo absorbe. Para hacerte tiritar, para enfermarte de frío. Así es la piel de los pobres, de los derrotados. Una enemiga odiosa que se vende para joderte. Tenemos al enemigo sobre nosotros. Nos cubre una sombra pegajosa. pegajosa. Por eso compran pieles los ricos. Pieles de animales que matan. Por eso quieren la piel de los otros. ¿Has traído lo que te dije? Sí, he traído dos. Una para ti y otra para mí. Ellos también tienen piel. Ya lo creo. Ellos tienen piel y saben lucirla. Cuando hace calor, su piel se cubre de pequeñas gotas de sudor que huelen bien. Se dora, se tuesta con matices. Yo tuve una piel como la de ellos. Olía bien. Tiene que ser una operación que no deje agujeros. Un corte largo en la espalda, desde la nuca hasta las nalgas. Y luego, con mucho cuidado, meter los dedos en la herida y tirar suavemente. Como si quitáramos una camisón de gasa. Dos partes. Una para ti y otra para mí. ¿Te imaginas? Mañana nos sentiremos frío. Ni dolor. Y oleremos bien. ¿Cómo huelen ellos? Al menos tendremos algo suyo. Su piel. Vamos. Vamos. Thank you. preferentes. ¿No se da cuenta de que esto es un atraco? ¿Por qué no lo ha dicho antes? Tengo que decirlo. Claro. ¿No ve que le estoy apuntando con una preferente? Caramba. Eso, caramba. ¿Cree usted conveniente que le obedezca y levante las manos? Como quiera. ¿Qué suele hacerse en estos casos? Ante todo, mantener la calma. ¿Por qué? No sé, pero es lo que se dice. Pues entonces, mantengamos la calma. Muy bien. Oiga. Dígame. ¿Y cómo se mantiene la calma? Ah, es fácil. ¿Fácil? Sí, manteniéndola. Ah, claro, manteniéndola. ¿Qué pregunta más tonta? Lo siento. Que no vuelva a ocurrir, ¿eh? Venga, firme aquí. Sí, sí, claro. Vale, ya está. ¿Ya está? Sí. Ahora ya no tiene dinero en su cuenta. Se lo queda al banco. ¿El banco? Bueno, el ejecutivo que me ha colocado en esta oficina del director. Pues nada, enhorabuena. Discúlpeme, ¿eh? Las prisas. Tengo un grupo de inserso en el despacho de al lado. Vale, vale, continúe con el robo. Gracias. Hasta pronto. Hasta nunca, más bien. Me ha limpiado a fondo. Es que nos esforzamos en mantener la fuerza, las formas. Siento no haber sido robado antes. Bueno, ya estafaremos a sus hijos, no se preocupe. Bueno, pues adiós. Muy buenas. Thank you. Estás en escuchando Radiograma en Radio Contrabanda 91.4 de tu FM o por internet en www.contrabanda.org. Punto y coma. Y seguimos. Punto final. Me han dicho que... Que me han dicho que querías verme. ¿Cómo va lo nuestro? Sigue su curso normal. Sin embargo... ¿Qué? Convendría reflexionar con tranquilidad los hechos y no precipitarse. ¿Quieres decir que me raje? ¿Que me haga marcha atrás? No sé. Llegar a un acuerdo, un pacto que no perjudica a nadie. Evitar un escándalo. ¿También han intentado comprarte a ti? Me estás insultando. Es mi forma de hablar. Al pan pan y al vino vino. Algo bestia sí que eres. Te lo consiento porque eso... Eso que tú sabes... Que ya es de años... Y no se puede borrar con una palabra. Creo, a pesar de defenderte, que... Pues dilo, no te calles. Que siendo tan tercos no hay medio de... ¿Y tú quién te crees que eres? Somebody. ¿De qué? Ay, espere. ¿De qué hablamos? ¿Ya? Ya sabe que siempre te cuento mis sueños. Vale, suéltalo. He soñado... ¿Me escuchas? Sí. He soñado un sueño entero y la mitad de otro. ¿Tú dirás? He soñado que era un chico, que yo era un chico, y que iba a pescar con mi hermana y su amiga, pero estaba borracha. Figúrate, ¿no es el colmo? Bueno, no sé, de momento es bastante normalillo. Ya, pero verás, tenía que llevarlas en el coche, pero no había forma de encontrar las llaves. Como de costumbre. Ya, bueno, pero pues luego, cuando la he encontrado, el coche no arrancaba. Vaya, qué emoción. Shit. De buenas a primeras, estábamos pescando en el mar, en una barca. Eso ya me extraña más. Tú no te subes una barca ni loca. Ya, pero es que además se acercaba una tormenta y no podía poner en marcha el motor. ¡Ay, qué pena! No te burles. Mi hermana y su amiga no paraban de reírse. Pero yo tenía miedo. Normal, ¿no sabes nadar? Pues en eso me he despertado y ya, ¿no es raro? ¿Qué te parece? Escríbelo. ¿No tienes otra cosa que decirme? Yo no sueño. Hace años que no sueño nada. O a lo mejor sí. Lo que pasa es que cuando te despiertas, ya no te acuerdas de nada. Pues será eso. Ay, qué soso eres. Califícame de pesadilla y no le des más vueltas. Bueno, pero prepárame el desayuno por lo menos. Ahora te tarareo la canción de los cereales. Gracias, cariño. De nada, ya lo sabes. ¿Es esta la canción de los cereales? Choco Pops. We'll be right back. ¡Qué susto! ¿Se ha acabado la canción de golpe? ¿Eh? El título. César es César es necesario que hablemos. Cuando mi mujer levantó la fortaleza de su mirada del regazo donde la había dejado reposar durante el largo silencio de nuestra sobremesa y me dijo... César, es necesario que hablemos. Di como probada la idea de que mi vida estaba a punto de dividirse en un antes y un después de aquella ominosa propuesta de conversación. César, es necesario que hablemos. ¿De qué quería hablar, Victoria? ¿No hablábamos todo el día sin necesidad de un pórtico tan melodramático? No se trataba de una banalidad porque en ella era impensable recorrer caminos sin haber estudiado antes encrucijadas, atajos y posadas. Ni andar errante, ni perder la mirada con sus holgadas preferidas. Las mías sí, porque yo soy todo arabesco, extroversión y circunloquio, pero Victoria... Mírenla bien, fíjense en la rotundidad de su postura, en el acabado de su atuendo, ¿ven alguna arruga en su vestido? ¿Le falta algo a su peinado? Todo está concluido, nada hay dejado al azar o al capricho. Ella, si promete, cumple. Si empieza algo, lo acaba. Nunca lee dos libros al mismo tiempo. Por lo tanto, ¿qué se podía concluir de aquel...? César, es necesario que hablemos. Tan escueto y sin ganga. Sencillamente, que tenía un amante. Porque en ella el escarceo, la aventura ocasional o la caída imprevista estaban descartados. Lo suyo es amar de manera definitiva, y el amor le exige sinceridad. A mí, en cambio, el amor me impulsa a mentir para protegerlo. De esa disparidad de criterios yo siempre había depositado el éxito de nuestro matrimonio. Antes, el desolador panorama de tantos caminos interrumpidos por divorcios, 10 años de matrimonio podían y debían ser considerados como un verdadero triunfo. Nuestros amigos, todos separados, nos veían como un muro que era preciso derribar para que los cascotes del suyo no se afrentaran. Pero Victoria y yo permanecimos incólumes, entre arietes y catapultas, porque habíamos hallado un punto de equilibrio entre mi torrencial egoísmo y su amorosa generosidad. César, es necesario que hablemos. Come on, you can get it. disco lights, stars at night, laser lights shine away to the dance floor. Seguimos en Radiograma, como cada semana. Vivir no es gratis. Pregúntame. ¿Mm? ¿Qué me preguntes? ¿No? ¿Estás cansado? Sí. ¿Te gustan los muertos? Jamás he pensado en ello, pero me gusta jugar al dominó. ¿Te gusta la verdad? Siempre que no sea muy cara. ¿Te gustan los coches? No me gusta atropellar a la gente. ¿Qué edad tienes? Mucho menos que eso. ¿De qué te ríes? Del culo, no puedo remediarlo. ¿De qué no te ríes? Del culo, no puedo remediarlo. ¿Tienes moto? Tengo ruedas. ¿Existe la existencia? Estoy cansado. ¿Estás casado? Estoy cansado. Es preciso descansar. Sí, la vida de casado es agotadora. ¿Qué opinas de las calles mal iluminadas? Que todos los peatones parecen mendigos. ¿Qué te hace vomitar? Mis ojos abiertos vomitan. ¿Quién eres? ¿Un coche, acaso? No, un autobús. ¿Te encuentras mal? No, estoy muerto. ¿Te parece bien? No me parece mal, la vida es cara. ¿Tanto? Y tanto, no es gratis. ¿Por qué te mataron? Porque no estaba muerto. Eso es todo por hoy, amigos y amigas de Contrabanda FM, Radiograma. Hasta la semana que viene. Buenas noches, Mireia. Buenas noches, Ramón.